Dicen que regresamos en una nueva hora en la radio. Acompañando tu vida, estamos a tu lado. Desde las canciones, desde las noticias nacionales, provinciales. Y ahora nos vamos a las noticias regionales, nos vamos a la localidad de Río Ceballos. Sí, para hablar con el intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi. Sí. De todo un poquito, ¿no? Porque tiene que ver también con la red de obras de cloacas. Y también tiene que ver con este operativo invierno que se está llevando adelante en la localidad. Te saludamos, Eduardo. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Karina. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, primero que nada, sabemos que están en este momento entregando lo que serían tarjetas alimentarias en la localidad de Río Ceballos. Exactamente. Sí, a través del gobierno de la provincia. Y justamente estamos esperando autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Se está haciendo la entrega más o menos a 400 personas que han sido beneficiadas con la tarjeta alimentaria. ¿Estas personas beneficiadas son las mismas beneficiadas del año pasado cuando hicieron el operativo en Río Ceballos ? Nuevas? Son nuevos. Esta es la tercera vez que se entregan tarjeta alimentaria. Nosotros en la primera etapa fueron 900 que se realizaron el año pasado. Después tuvimos una segunda entrega de 200 y ahora son aproximadamente 400 la tercera entrega. Se duplicó en el número. Exactamente. Creo que es un índice de lo que, bueno, de lo que necesita la gente, y creo que es una muy buena medida para, bueno, para ayudar a mitigar lo que está pasando en nuestras familias. Bueno, Eduardo, queremos hablar de esta firma que realizaron de convenio que tiene que ver con el avance de la red troncal de cloacas en la ciudad de Río Ceballos. Sí, a través del programa federal de la Nación, el PROFESA 1, pudimos acceder a un subsidio no reintegrable de aproximadamente 46 millones, para continuar con la red de troncal, en el caso de Río Ceballos, de nuestra cloaca, algo, una obra tan esperada y tan necesaria para nuestra zona, y en este caso y en particular nuestra ciudad. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Tienen ya un plan de cómo, por dónde va a comenzar, por dónde va a continuar? ¿A cuántos van esto, a estar? Esto es una obra que está desarrollada y incluye a todo el corredor de Sierra Chica, comenzando en Río Ceballos, pasando por las diferentes localidades de Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende, Saldán y llegando a Calera, donde va a estar la planta depuradora de los líquidos cloacales. Un sistema para todos estas localidades del corredor. Qué importante que es que se esté llevando, o esta firma de convenio en realidad, en Río Ceballos, porque claro, desde allí parte la obra inicial para después poder bajar hasta la Calera, ¿no? Exactamente, nosotros vamos a continuar con lo que hoy ya está construyendo la provincia está construyendo el troncal y una planta de presurización en la zona de Barrio Loza, y nosotros a partir de ahí vamos a continuar en el buscando prolongar el troncal este hacia la zona más poblada de nuestra ciudad. Eduardo, cambiando también un poquito de tema, queremos aprovecharte para poder tocar distintas temáticas que están atravesando a la localidad de Río Ceballos. También llevaron el operativo invierno en este marco del receso escolar, también de la apertura de temporada de invierno, y queremos conocer un poquito cómo fue este fin de semana largo en la localidad de Río Ceballos. En cuanto a lo turístico, importante, tuvimos una importante afluencia de gente, pero sobre todo aquel que viene a pasar el día, a disfrutar de nuestras bellezas serranas, de nuestra gastronomía, de los sinfín que prácticas deportivas. Y la verdad es que muy contento, sí, nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Buró de Río Ceballos, el sector gastronómico, el sector hotelero, bueno, tratando de encontrando también una vuelta a la otra normalidad que necesitamos de un sector que ha sido uno de los más castigados por la cuestión esta de la pandemia. Así que estamos contentos, estamos reactivando, estamos interviniendo en diferentes lugares que son, para nosotros, han sido atractivos, son atractivos turísticos, por lo cual, bueno, vamos a seguir invirtiendo en eso y tratando de preparar a nuestra ciudad para lo que viene de la mejor forma. Eduardo, creemos que va a ser muy importante. Eduardo, ¿cómo te va? Adrián te saluda. Te quería consultar porque en realidad esta información viene del mundo y en una de esas ya se empieza a pensar también por acá, por Argentina. Bueno, estás en la conducción de un municipio, de una de las ciudades turísticas por excelencia acá en las Sierras Chicas. Y de repente la noticia, te lo comento, viene desde Francia. En Francia se están por empezar a exigir carnet de vacunación para ingresar a bares, para ingresar a distintos lugares, ¿no? En cuanto a turismo. ¿Podría pensarse eso también desde acá, desde la provincia? ¿O qué opinas de esto? Yo creo, no deja de ser una medida acertada, me parece que sí. Nosotros tenemos la necesidad de que la gente se vacune. Nosotros hemos hasta algunas ideas surgieron de hacer un descuento en el carnet de conductor a que se vacune. Creo que tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano, desde lo que tenemos responsabilidad de gobernar, para que la gente se vacune. La vacuna está a disposición cada vez para creo que vamos a llegar a que todos puedan acceder a la vacuna, así que me parece que sí, es muy buena idea y bueno, seguramente lo vamos a seguir analizando, no solamente en el municipio, sino con los diferentes intendentes, con el gobierno de la provincia. No deja de ser una buena medida, la considero atinada. Y hablando de en materia salud, ¿no? Bueno, en Río Ceballos se calculaba que para julio, agosto ya podría tener el 50% de la población vacunada. ¿Cómo fue la recepción, digamos, de la gente? Sabemos que hay lugares donde están un poco reacios a recibir la vacuna, pero en otros no tanto. En Río Ceballos, ¿cómo pueden ver esa situación o ese porcentaje de gente adherida? No escapa a la general, que existen. O sea, ha habido resistencia a algunos sectores, pero la mayoría de la gente contenta, que realmente le hemos encontrado, bueno, la solución que uno pensaba desde un primer momento. Sabíamos que la vacuna era lo fundamental, era la necesidad de tener y que era la solución. Así que, bienvenido y bueno, y sigamos, vamos a seguir nosotros. La verdad que hemos tenido mucha satisfacción con todo el operativo en cuanto a la vacunación, no solamente con la gente, sino con todo el equipo, al cual tenemos que estar totalmente agradecidos, no solamente por su labor, sino por la calidez que han tratado y que han llevado a cabo este operativo de vacunación. Uh-huh. Bueno, Eduardo, para cerrar la entrevista quería también consultarte cómo ves o cómo proyectas esta temporada de invierno hasta agosto en la localidad. Bien, yo la considero buena. Yo soy un convencido de que nosotros, la mayor cantidad de gente pertenece a nuestra provincia. Nosotros los cordobeses somos muy de andar turisteando, así que estamos muy cerca de la ciudad de Córdoba y muy cerca de diferentes localidades, así que yo la considero muy optimista en cuanto al movimiento turístico y ojalá que a partir también de cuando salgan las otras provincias tengamos la posibilidad que nos visiten. Bueno, Eduardo, queremos agradecerte por estos minutos con Anexado. Vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo, no solamente en materia turística, sino en obras, también lo que tiene que ver con lo sanitario de la localidad. Así que queremos agradecerte por este pantallazo que nos estás dando de lo que están atravesando y viviendo en la localidad de Río Ceballos. Bueno, gracias, Cari. Gracias a ustedes, gracias por siempre estar atento a todo lo que sucede en la zona. Te agradezco. Hasta allí las palabras de Eduardo Baldassi, intendente de la localidad de Río Ceballos.